La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, La Voladora Radio significa un foro de expresión donde se pueden vertir diferentes temas para poder llegar a la comunidad. La situación que me ha marcado en La Voladora Radio ha sido la oportunidad de cada programa estar en contacto y poder transmitir algo a todos nuestros escuchas. Mi nombre es Ignacio Cruz y estamos en el trasfondo del diván etéreo. Muchas felicidades a La Voladora Radio en este 14 aniversario y mis mejores deseos, y esperemos que esto continúe durante muchos, muchos años más. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.